son Sol Santoro, Micaela Berger, Maya Ebowix y Griselda Soriano. Mi nombre es Luciana Calcaño. ¿Cómo están, chicas, hoy? Hola, bien. Muy bien. ¿Vos, Maya, cómo estás? Excelente. Quiero decir que ahora estamos en nuestra nueva sede, que espero que sea la sede oficial, que es tu hermoso departamento. Encantada. Parrilla. En el barrio de Recoleta, barrio norte. Recoleta, ¿no? Porque barrio Recoleta. Norte no es un barrio. A metros del Vilas Recoleta. Bien. Para cuando sea el Bafisi nos va a ir bien eso. Sí. Ahora no nos sirve mucho. Y el barrio norte no es un barrio. Vamos a grabar estrenos y venir a hacer el podcast acá. Exactamente. Bueno, el programa de hoy está dedicado a la memoria de George Romero, un cineasta que significó bastante para algunas miembros del club, entre las cuales no me cuento, pero sin embargo deseo que esté descansando en paz. No sé si Mai, vos querés contar algo sobre él, o le quieren mandar un beso espiritual. No sé qué decir. No sé qué podemos decir al respecto, más que es como claramente, como, bueno, no iba a decir como todos sabemos, pero no tenemos por qué saberlo. No, no todos lo saben. El creador de, por lo menos, la, para mí, como la línea más interesante del cine de zombies, que después tuvo millones y millones y millones de derivados no tan interesantes, que es el que cruza el género con la política, por decirlo de alguna forma, de manera sí. un poco bizarra. Ajá. Como corresponde. Como corresponde, exactamente, pues estamos hablando de zombies. Es así, así funciona. Estaba bien mencionarlo, está bien. Sí, sí. Incluso Romero decía una frase muy linda, que era que el público pensaba que él hacía películas de zombies para hablar de política, pero en realidad lo que él hacía era hacer películas políticas para hablar de zombies, lo cual me parece que lo define muchísimo a Romero. Y sobre todo que, bueno, que me parece que fue una persona que dentro de todo se supo adaptar a los cambios del cine, de la manera de ver, de la manera de consumir y en cuanto a las tecnologías y en cuanto a los presupuestos. Hizo lo que hizo con lo que pudo. Con lo que pudo, sí. Y para mí eso es como central en cualquier tipo de autor, uh-huh. que es adaptarse a las condiciones de trabajo que tiene y sobre todo con mucha colaboración de, digamos, de colegas. E incluso en la última que hizo, que era... ¿La última de Romero? No, no es la última. La que hace, no estuvo más en la fiesta. El diario de los muertos. Diario de los muertos, la que es tipo fan footage. Pero esa clase bocha. ¿Esa no, es no, la última? No. Está bien. Land of the Dead, están diciendo, la Land 2005. Sí, esa. Bueno, entonces... Bueno. Y de hecho, la última... De hecho, en Land of the Dead, de 2005... hace algo muy lindo, que es reconocer el trabajo de Edgar Wright, que habían hecho con su película de zombies, y los invita a hacer como una especie de bolo, como una cuestión paternal, como invitándolos a ir claro. a ese respeto del mundo de los zombies, lo cual habla bastante bien de él en cuanto a que cuando algo le interesa que se hace con los zombies, lo abraza, y cuando no, como en el caso de El amanecer de los muertos, ¿no? La de Snyder, que le parece básicamente una bosta. Como todo lo que dirige. En realidad no habló mal de Snyder, simplemente dijo que... Sí, la parte que le toca. ¿En serio? Dijo que no es una película de zombies. Bien, claro. Digamos que la puede respetar como película de acción, pero no de zombies. Con lo cual tiene mucho criterio, no se adueña del subgénero, siempre y cuando valga la pena resaltar eso. ¿Y The Walking Dead? The Walking Dead no le interesaba demasiado, y menos que menos los tanques al estilo Guerra Mundial Z. Supuestamente él estaba un poco en contra de esa clase de películas porque y series, porque decía de que, primero, de que se había vaciado el contenido sí. que él había propuesto en su cine, lo cual es discutible, ¿no? Lo que sea, pero sí lo que decía era que supuestamente los productores rechazaban sus propuestas a partir de que existían estas películas y series o productos hiper taquilleros. Claro, más mainstream como de zombies, pero más tanque, no tan clase B, entre comillas. Sí, con actores también estrella que de por sí son convocantes y que no tenían como quizás una línea política más incómoda. Claro. Lo más cerca que se hizo, eso me parece, últimamente fue Zombieland. ¿Te acordás la de Woody Harrelson? Sí, más o menos. Estaba buena. Sí, para mí seguía un poco quizás esa línea más clase B, no era tan mainstream como la de Brad Pitt, que era ya otra cosa. No, bueno, pero eso venía como de un bestseller, digamos. Era un claro, producto sí. que se vendía así. Totalmente. Pero sí. Sí, qué sé yo. Mi novio es un zombie, me parece también. Que es una película interesante. también. Me gusta. Sí. Igual también nos gusta el mucho... actor, ¿no? Bueno, un gran jugado, ¿no? Cada uno va tirando ahí su juego. Pues eso, va, no sé. Yo le tengo mucha fe a ese muchacho. Yo tenés todo mi apoyo. Gracias. A mí igual me gusta mucho The Walking Dead. Y reentiendo lo que dice Romero y me parece grandísimo de su parte como autor. Me parece ridículo la gente que se cuelga de eso como si fuesen Romero. Me parece que está bien que sea la actitud del autor y de lo que le está pasando y lo de que lo comente desde su lugar de la industria. Ahora, que se muera Romero y la gente diciendo a ustedes que les gusta Walking Dead, no, me parece la cara de Romero para la cara de Walking Dead, me parece como gratis, bullying, gratis y barato, gratis o barato, una de las dos. No, aparte pero... aceptar que es un género, digamos, o sea, o un subgénero, pero no es, digo, es algo tan amplio como para que haya también distintas versiones, distintas. Y sea, a mí me parece un gran cómic y un programa con grandes momentos. Y no quita que a alguien le pueda parecer una desgracia y que sea una desgracia comercialmente para el resto. Nada, se los digo porque estoy harta de la gente. De la gente en general. De la gente en general. Bueno, chicas, dicho esto, me parece que está bueno si pasamos a Okja, que es Okja. Estamos acá, cada una lo va a decir como quiere. Sí. Nadie en coreano. Eso, claro, nadie en coreano. Por ahora. La película de Bong Joon-ho, dirigida por él y producida por Netflix, que tuvo su estreno en la competencia oficial de Cannes. También la produce un poco Tilda Swinton. Y Tilda Swinton, tenés razón. Y la película, bueno, al haberse estrenado en Cannes, algo que mencionamos un poquito al pasar en el podcast pasado, es la primera vez que en competencia oficial de Cannes, que bueno, para quienes no estén enterados, es el festival más importante de cine del mundo, ¿no? Bueno, Berlín, en lo personal a mí me parece más interesante, pero en cuanto a la proyección internacional y a todo lo que implica estrenar en Cannes, se podría decir que es el más importante del mundo. Medio boluda la aclaración, ¿no? Se supone que nuestros oyentes lo saben, pero igual no, por las dudas no cae nada por sentado. Nada por sentado. Y entonces, bueno, la película se estrenó ahí, también se pasaron los episodios 1 y 2 de Twin Peaks, entonces fue como, se abrió como un poco el debate y el juego, estaba Almodóvar de jurado y él hizo, bueno, un comentario con respecto al VOD y el cine, tenía esta visión un poco más romántica del fin del cine o qué va a pasar, etcétera. Estuvo bueno porque ahí en la apertura también Will Smith le salió a responder, ¿no? Yo miro Netflix, mis hijos miran Netflix, nos encanta Netflix, tipo, aguante la diversidad de pantallas y demás. Pero bueno, cuestión que cuando terminó el festival, Thierry Frémaux, que es el director, sacó un comunicado de que ya de ahora en más películas producidas por Netflix no iban a estar en la competencia oficial. No iban a estar películas que no estreno en salas. Exacto, asegurado, sí. Antes de porque además esto pasa en un contexto también que Francia es un país como extremadamente proteccionista con respecto a su sala y a su política de exhibición y demás, entonces no es menor y bueno, Cannes queda en Francia. Ay, chicas, y aparte Netflix es la OTT que quiere estrenar exclusivamente por en su plataforma vía, porque claro. Amazon estrena en cine y drama, y de hecho lo que ellos dicen es nos encanta estrenar en cine. Claro, bueno, sí. No es un tema de las OTT, sino de Netflix particularmente. Bueno, de hecho, en Estados Unidos se estrenó, tuvo estreno Okja. Okja. Sí. Okja. En pocas salas, pero, sí. Pero tuvo, y en Corea hubo como algún tipo de bloqueo con el estreno por esta situación, pero bueno, en algunos lugares puntuales sí tuvo. Varias miembros acá del club. Me gusta decirle club porque realmente creo que ya lo somos, ¿no? Sí. Sí. Nos estamos haciendo unos carnecitos. Entonces, bueno, varios la vimos. Es una película que nos trajo muchas... A mí me significó... Me generó bastantes contradicciones porque a mí es un director que me gusta muchísimo. Tuvimos la suerte de que vino... lo vimos en el Festival de Mar del Plata del año pasado. Del no, 2013. Ah, no. Sí. No puede ser. Totalmente. Yo quiero decirles que sí porque totalmente. Yo estaba en Nueva York y lamenté no estar al lado de no, mi amigo. No, yo igual no, si hubiera estado en Nueva York, perdón, ¿no? Pero hubiera preferido estar en Nueva York con todo el respeto a Mar del Plata, con John Hu y todos me merecen. Pero bueno, volviendo, 2013, sí, pase lo increíble. Lamento, sí. ¿No? Sí. Bueno, a mí es un director que me encanta, tiene obras maestras, digamos, sí. Memories of Murder, que es su primera película. Es, no, es, no es su primera película, pero sí es una obra maestra. Bueno, no es su primera película y sí es una obra maestra y me parece espectacular. Increíble. Tuve la oportunidad de verla en pantalla grande En el Festival de Mar del Plata, seguramente. En el Festival de Mar del Plata, exactamente. Y que hicieron una retrospectiva cuando, obviamente, vino él. Bueno, The Host es increíble. The Host es increíble. Me acuerdo que la vi en DVD. Mother es terrible. Las volví a ver hace poco. Terrible. Y todavía me estoy recuperando. Sí, sí, sí, es muy... ¿En Mar del Plata estrenaron una versión en blanco y negro? Sí. Sin mal recuerdo. Sí, yo vi esa. Y bueno, nada, a mí me parece uno de los... además es un tipo joven, es una de las personas más talentosas. No, me refiero a que tiene un montón de películas por hacer todavía. 47 años, te tiro así el dato. Bueno, no, para mí eso es una persona joven. Está muy preparada, ya que yo estoy en los 30, como la mayoría de ustedes acá, me parece una persona joven. Es muy joven, es muy joven. Bien. Y nada, cuando ya me pasaron cosas, digamos. La película me parece que a nivel de puesta en escena es increíble, tiene unas ideas visualmente, me sigue pareciendo un tipo que tiene muchas ideas muy buenas, pero la verdad es que hay algo del mix actores hollywoodenses con su universo más propio que está representado en la parte filmada en Corea, que me chocó mucho, pero dijimos, bueno, que tal vez sea también un poco la idea. No sé si Mai o Gri quieren contar un poquito más o menos por ahí de qué se trata o no, o damos por sobreentendido que... No, podemos contar de qué se trata. No, porque yo empecé a hablar y no sí, conté. Sí, no, está bien contar de qué se trata. Es una chancha gigante, por decirlo de alguna manera, que sí, es una mezcla como visualmente de hipopótamo. Sí, de sí. Manatí me da. Sí, también, son las tres cosas. Sí, es un mix entre un ser, sí, un manatí y un hipopótamo. Sí, muy sí. Adorable, sí. Es como una parte muy buena de la película para mí, el diseño. Sí, muy logrado, el diseño del bicho. Increíble. Sí. El diseñador, digámoslo, es el mismo que el que hizo The Host. Sí. Que es criada por una... O sea, en realidad es creada por una corporación, uh-huh, que distribuye varios de estos ejemplares por el mundo para que los críen distintas personas, como parte de una especie de campaña de marketing para lanzar después la carne de todos esos bichos al mercado. Sí. Y... como, digamos, como comida transgénica. Claro, animales transgénicos. Exactamente. Y Okja es la que dejan en Corea, que es la que termina siendo como más espectacular su crecimiento, que la cría una familia, una nena y su abuelo, uh-huh, en el medio del bosque coreano. Sí. Hasta que todo ese mecanismo de marketing se pone en movimiento, se la llevan a Estados Unidos para hacer como todo el despliegue publicitario y después venderla en la carnicería, básicamente. Y comérsela. Sí, perfecto. Muy, muy bien resumido. La que está a cargo de esta corporación es Tilda Swinton en su versión aniñada medio Cris Morena, ¿no? Porque ella también actúa, representa a su hermana malvada y aburrida, pero en más de la mitad de la película, no, sí, casi hasta el final de la película. Está esta, que es como una especie de excitada. Yo lo que sentí es que todos los actores norteamericanos están como muchos tonos muy arriba, muy, uh-huh, histéricos, muy sacados, pero entiendo que también forma parte del universo corporativo. Sí, no, para pero... mí están haciendo lo mismo que sucede en otras películas de Bond, lo que pasa es que lo hacen actores occidentales. Claro, puede entonces ahí para choca... mí nos choca. Para mí están mucho más arriba, yo acá me vengo a pelear. Para mí están mucho más arriba, o sea, están mucho más arriba. Digo, además de que choca, sí, eso es otro estilo de actuación que por ahí en el cine coreano estamos más acostumbrados a ver, como más, claro, más un tono más arriba, pero acá están, para mí están 200 tonos más arriba. Sí, Jake Gyllenhaal, insoportable, como horrible. Por favor, callen a ese tipo. Igual es verdad que pasa algo, porque los coreanos siempre por ahí dicen, ¡ay, no, no! Y vos parece que te tenés una falta de respeto, pero... Y entonces, digamos, mucha conciencia de la diversidad cultural en este podcast. Si, por ejemplo, un coreano está sobreactuando, a mí la verdad es que me va a costar darme cuenta que Tilda salvando las distancias, pasa mucho más, incluso con el cine argentino, que nos damos cuenta cuando la actuación es mala, nos damos más cuenta. Pero si te pones a pensar en The Host, un montón de personajes están sacados. Tienen un registro totalmente. Así. Y por el otro lado, me parece que después estará, digamos, el desempeño del actor y cómo encara la interpretación. Pero me parece que es... después puede gustar o no, pero me parece que es un efecto buscado la caricatura en las actuaciones al estilo anime, porque es como un anime. Sí, casi anime. Es verdad que el personaje de Jake Gyllenhaal. Claro, casi todos son muy anime. Todos son muy anime en distintos tonos, pero me parece que es el efecto buscado. Digo, después a uno le puede no gustar eso y está bien. pero no, eso sí, hay totalmente algo de eso. Sí, hay como una búsqueda de un tono de actuación que no es realista ni de casualidad. Y no, que, no, y que sí, eso es ya, pero es una sátira también, hay como una sí. idea de caricaturizar. También supongo que es para tolerar ciertas situaciones. Puede ser. Otro que también está un poquito fuera de registro es el chiquito este Paul Dano. Sí. ¿No? Mm. Que bueno, hay, en el medio hay una cosa que no comentamos, pero hay como una especie de patrulla fanática de los animales, Frente de Liberación Animal, que son unos que quieren intervenir para salvar la Okja de que la lleven a su destino trágico ahí en los Estados Unidos. Y nada, es como una... para mí no es interesante. Igual a mí él, salvo en... Mirá lo que voy a tirar, Petróleo Sangriento. Sí, estoy sí, de acuerdo, ahí hace algo más decente. Creo que el único papel bueno que hizo en su vida. Porque el resto, cada película que toca, como que, bueno, igual esto no es... No, la película está bien, pero digamos, no me parece interesante lo que hace. Y porque él está siempre sufriendo, ¿viste? Entonces, vale, tiene Sunshine. Tiene algo como que parece que como estreñido. Sí, como... Me suicida, ¿no? Sí. Bueno, nada, y la película es terrible, toda la secuencia al final es muy dura. A mí hay algo que me gustó mucho de la película, que es violenta, que es bastante violenta a la manera de sus películas violentas. Digamos, me parece que en eso no ahorra. A mí me gustan bastante las películas, no cuando la violencia está súper injustificada, pero me gustó ver que eso no se lo guardó. Y la verdad es que el final es bastante... crudo. Sí, es bastante duro. Y vos, me parece que está bueno esto que conversamos antes, pero que lo vamos a volver a conversar ahora, del tema del final, de cómo fue posible que filme este final también gracias a la plataforma. Exacto. Digamos que es una de las, digamos, de las ventajas y privilegios que ocurren hoy con este tipo de plataformas y con que no lleguen a pantalla grande, que es tener cierta libertad creativa y cierto poder sobre las decisiones que hay alrededor de la película. Bong quería hacer este final bastante incómodo, poco feliz, uh-huh. Sobre que, bueno, que retrata escenas de un matadero que ninguno de los que comen carne quieren ver. Y... Sí, perdón, hay una parte que están limpiando así, bueno, bastante larga la escena del matadero, entonces se ve de todo, pero hay partes que están tipo trapeando litros de sangre, que fue sí, tipo... Oh. Bueno, Bong visitó varios mataderos y presenció los procesos y supuestamente fue 2 meses vegano a partir después de eso. Dos meses. Banco tanto. Después ya está. Igual a mí hay algo que me parece muy interesante de la película, que es que la película no juzga a quien come carne, no. Sino que de alguna manera critica a la industria que hay detrás de eso. Sí, obvio. Digamos, o sea, hay maneras y maneras de comer carne. Sí. Y lo que se está criticando es eso. Y también toda esta cuestión de lo artificial. No lo artificial sería, sino como de la manipulación a la naturaleza que ya estaban de host, uh-huh, con la contaminación, sí, y con sus consecuencias. Sí. Y que también estaban de otra manera en Snowpiercer, digamos, sí, desde otro lugar. Entonces, eso está también. Y con respecto, bueno, a lo del final, es que si bien hay mucha gente que se enoja porque no va a estar en pantalla grande, no iba a estar esta película en, claro, pantalla grande. Claro, iba a estar grande. Este corte. No, porque los productores no querían ese final, uh-huh, y la única, sí, manera que tuvo de tener el poder desde su película y de las decisiones alrededor de lo que quería hacer, sí, fue haciéndolo en Netflix, que además era un proyecto que tenía desde 2010 y que no lograba cerrar eso. Claro. Y me parece que está buenísimo que se puedan dar esas posibilidades. Sí, igual estaba pensando en lo que decías de la crítica como a la manipulación de la naturaleza y qué sé yo, y si bien es medio por ahí cliché, también siento que toda la película en sí es medio una crítica al sistema capitalista. Claro, que es lo que estaba en Snowpiercer, digamos. Sí, uh-huh, tal cual, cuando la nena termina dándole el cerdo de oro y le dice, toma, te lo compro, como la pendeja entendió todo, entró en el sistema y en ese segundo la mina no le importa, le dice, bueno, dale. Y también hay algo medio idílico, casi también caricaturesco, del final en la naturaleza, ¿viste? Como todo... Si bien hay un quiebre, porque ella ya entendió el sistema y está como rota por dentro, porque está hecha mierda, hay una cosa de sí, volvió a la naturaleza y es como toda esa escena del final, a mí me pareció como medio idílica también al pedo, pero bueno, pero, ese dura, final, me parece un poquito más largo. Porque ese final tiene algo también del final de The Host, si lo pensás. Uh-huh. Aislados. Sí, es verdad. Digamos, sí, en ese submundo. Sí. Hay algo de eso. Y me parece que en ese sentido habla muy bien de Bong también eso, que es una película muy distinta a otras. Es distinta, sí, tiene otro tono, tiene otra luz, tiene otro y sin embargo, sí, y sin embargo, digamos, los temas lo están. El tratamiento es distinto, pero los temas están, se repiten y las preocupaciones se reiteran, pero de otra forma, de otra manera. Al final nos había gustado un poco a todas. Al final la convencimos alguna, me parece. Sí, a mí también. Creo que a mí me gustó menos que ustedes, pero... Sí, no, a mí hay varias cosas que no me gustaron, pero... No sé si no me gustó, o sea, me decepcionó en relación a lo mucho que me gustan sus otras películas. Eso me parece muy interesante. Los fanáticos, yo soy muy fanática de Bong. Yo también, son todos muy buenos. Lo quiero fuerte. Y me parece que los fanáticos de Bong se sintieron decepcionados al no recibir una película de Bong. Como que hay algo de eso, creo que es... Que no parece, no que es verdad que a simple vista no parece una película de Bong, pero si te pones a analizar los temas... No, pero la hablamos un toque más y a mí ya me cierra más con una película de él. No significa que me guste mucho tampoco, de hecho, si tuviera que hacer un ranking, obviamente está en el último lugar con la de Perro Total. Igual tampoco soy tan fan de Snow Piercer, pero me gusta más que esta. Pero sí, hablándola un rato más, es una línea coherente con todo el resto de su Para mí es re coherente, yo eso lo vi, todo esto que decía Mai, para mí es recontra coherente. No me cerró esto, me parece que tiene que volver a Corea. Porque hay que repatriarlo como a Oksa. Sí, sí, a comer comida coreana, quilombo, como mugre, viste, como cosas pasando mucho a la vez, muchas cosas pasando a la vez, mejor dicho, ¿no? Bueno, a ver, yo... Quiero que hablemos un poquito... Tenemos varios temas todavía por tocar. Quiero que hablemos un poquito de las vacaciones de invierno. ¿Qué vamos a hacer en las vacaciones de invierno? No, no. A ver, nuestra mini pastillita de taquilla. Un toque. Pero hoy no la voy a hacer sola. La va a hacer Mika conmigo. Ah, bueno. ¿No? Lo vamos a dialogar un poquito más. Está perfecto. Tengo algunas anotaciones que pueden... Bien, que muy pueden bien. No, a ver, como dijimos un poco la vez pasada, junio un mes pésimo, julio le está levantando mucho gracias a los tanques del estilo Mi Villano Favorito. Se estrenó Cars 3 también con una muy buena performance. Mi Villano Favorito ya va camino a convertirse... No va a ser más vista. Casi 2,5 millones de espectadores. Exacto. No va a ser 3 semanas. Sí. Perdón. No va a ser más vista que Minions, porque la rompió, pero sí está camino a convertirse en una de las más vistas del año. Y la que está también camino a convertirse en la película, para mí, que le va a ganar a Nieve Negra, que tuvo 680.000, es... Mamá se fue de viaje. Te cuesta mucho sentir. Te cuesta mucho, casi tanto como tu apellido. chiste interno, yo digo más el apellido de Mika. Ahora se está Nunca todo, sale al aire, igual. Es. Nunca sale al aire, lo editamos. Bueno, y... Sí, Mamá se fue de viaje, que pasó el 500.000 de espectadores en 2 semanas. Sí, y de hecho pasó algo loco, que es que fue que creció de una semana a la otra. Sí, de la semana del estreno, incluso. Sí, perfecto, de la y semana además, a la segunda semana. Algo más loco aún es que pasó Spider-Man, que es el tanque no animado del mes. Ya fue esta semana, digamos, no en total, porque Spider-Man, si no me equivoco, se estrenó una semana antes. Puede ser. Casi no tengo pero que es una película argentina, digamos, es algo muy, muy inédito, muy, muy llamativo que pase. Sí, que le haya ganado, sí, tal cual. Totalmente. Quizás la gente también está un poco cansada de... Bueno, no sé. Digo, de son públicos los superhéroes. Muy distintos. Sí, pero me parece que los últimos tanques de Marvel no la estuvieron rompiendo tanto últimamente. O DC, Mujer Maravilla, por ejemplo, también le fue mal este año. Mucho peor que Batman vs Superman el año pasado. Y Spider-Man, por lo que parece, no va a hacer tantos espectadores como Guerra Civil. Que lo que pasa es que Mamá se fue de viaje es una película que quizás va a una familia. Totalmente. No, bueno, siempre con las familias de espectadores. Claro. Spider-Man igual. Spider-Man también. También es una película también bastante apta para todo público. Pero bueno, nada, esta semana la pasó. Sí. Y también una cosa que queremos comentar es que la película Amiga de Gris, no, Amiga de todos los amantes del buen cine, llamada Una Serena Pasión, no solo continuó su buena performance, sino que ya llega a los 14.000 espectadores, chicos, una muy locura. Bien. Apenas 5.000 menos que Cantantes en Guerra, nuestra popstar Never Stop Stopping, ¿vieron este peliculón? Bueno, nuestra versión como vernácula y medio patética, que todavía no vimos, pero vamos a ver, seguro. Ya nos mandó el día. Sí, 19.000 espectadores en 80 salas, chicos. Por ahora viene medio floja y la verdad que no creo que mejore si arranco así. Y no sé, ya supongo que por lo menos van a reducirle la cantidad de salas. Sí. Porque aparte con esta cantidad de tanques... Bueno, un dato sacado de Ultracine, vamos a mencionar la fuente. Entre estas cuatro películas que mencionamos, mi villano favorito 3, Cars 3, Mamá se fue de viaje y Spider-Man, concentraron el 94% del público en toda la semana. O sea, el resto... El 100%... Mirá si hubiese habido lugar para Bong. Claro, imagínate. Claro. Tres personas. Los que se quejan, ¿no? Del tema de los... Exactamente. No sé por qué me estoy peleando con gente que nadie me diste gusto. Odias a la gente. No puedo pelear con la... Odiamos al 94% de la gente. Y es que el 94%... Bueno, de hecho, en el top 10 están, obviamente, tanque, sí. Hasta el 8, el 9 es Una Serena Pasión, y el 10 es una película... Sí, israelí, ¿no? De Mirada Distribution, llamada Entre Dos Mundos. Entre Dos Mundos. Exactamente. Sí. Bueno, no, sí, lo de la concentración ya lo hablamos un poco la vez pasada. También un dato mini que quiero decir, pero que no me voy a extender porque por ahí es un poco aburrido, pero con respecto a la situación de la concentración, que esperamos, por cierto, que cambie, el Inca en su momento, en el 2011, sacó una medida. Así como el Inca tiene la media continuidad y la cuota de pantalla, que otro día lo conversamos, sacó el arancelamiento de las copias extranjeras, que es una buena medida para las majors, que no es menor porque, o sea, cambia según la zona. O sea, vos en Capital Federal, si estrenás, creo que en más de... A ver si lo tengo por acá en algún lado. Bueno, si estrenás en más de 160 salas, creo, te dan, vos tenés que pagar un equivalente a 12.000 tickets. Bien, uh-huh. Si vos estrenás en más de 160 pantallas en Cava, tenés que pagar el equivalente a 12.000 tickets. Y si estrenás... En el interior del país son 6.000, pero imagínate que en un box office de 300, con 2.5 millones, claro, sí. O sea, con 2 millones y medio de espectadores, que te representan a vos 12.000 tickets. Totalmente. Absolutamente nada. Así que bueno, nada, esperemos que un poquito se actualicen acá los muchachos del Instituto de Cine con los números, porque no, así no le cierra a nadie la cuenta, salvo a los que siempre le cierran. Y después de este mensaje tan así revolucionario, no, para nada, me parece que está buenísimo, sí, que hayan tomado esa medida, total, la verdad. Totalmente. Pero no, evidentemente no alcanza, no alcanza. Bueno, Cars, entonces, Mika. Bueno, sí, como tratando de... Sí. Como la mejor tía del mundo, chicos. Bueno, gracias. ¿Puedo quedarme con ese título? No, bueno, agarramos Cars porque me parece que de todo esto es como lo más... Frente a mi villano favorito, sobre todo, me pareció muchísimo más interesante Cars. Esperaba encontrarme con lo contrario, porque como saga me parece, bueno, saga, no sé, ya ni si trilogía, puede llamarse trilogía, tal cual. Por ahora. Sí, que no, van a seguir. No va a haber más. Cars no va a haber más. Supuestamente habían dicho que no iba a haber más secuelas de Pixar. Excepto claro, Los Increíbles 2, cual, que ya estaba en producción, pero no va a haber más, chicas. Tal cual, me parece muy bien. Y Toy Story 4, perdón. Pero ya estaba en producción. Está bien, listo. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, basta. El fin de una era. Sí, por lo menos de Pixar, igual... Estoy más tranquila con esta decisión. Sí, sí, yo me deja muy tranquila lo que me estás contando. Yo ya después de Cars 1 hubiera preferido que la tomen ahí. Es que claro, por supuesto, yo pensaba lo mismo. No tenía muchas ganas de ir a ver Cars porque la 1 y tanto la 1 como la 2 me parecieron totalmente aburridas. Hay una grúa con dientes. Sí, sí, que por suerte no le da mucha cabida en esta 3. Es insoportable, se llama. Son autos feos. Es que yo quería retomar algo que vos dijiste en el podcast pasado, ya que podemos hacer esto del metalenguaje. Vos habías comentado de los Minions, algo con lo que estoy de acuerdo, que el diseño de personajes es una cosa y, digamos, pues el guión es otra, que claro, parece, bueno, Minions también funcionó mucho porque pegó mucho el diseño de personajes. Sí. La forma en la que hablan, la forma en la que se mueven, por algo pegó. Quiero decir que Mika dice que hablan el idioma chisito. Sí, yo digo cosas de que no me acuerdo. Algo muy recordable. Mira. Este dato. Lo había borrado en mi mente. Sí, no, a mí me caen simpáticos, pero ya está. Ya está. Después de 4 películas con chisitos caminando, ya está. Y Cars lo que tiene justamente, por lo menos esta tercera parte, a mí el diseño de los personajes tampoco me gusta. más allá de la grúa con dientes, hay eso, son autos con ojos y boca, digo, ¿qué sí. puedes hacer mucho? No tienen pero, manos. Pero acá, digamos, eso fue, es un poco la idea desde siempre, ¿no? O, sí, sí, sí. Claro, es, autos con ojos y es eso. Boca. Ah, veo claro. que no estás muy al tanto de pero Cars. Pero hay un tema, por ejemplo, perdón, chico, no blanqueo. Toy Story sí, todo. Fan. Hay un tema que Cars, no. Traté de dibujar un personaje de Cars. Es imposible. Ah, me imagino. Dibujó un Minion. O sea, sí, claro. Sí. Nicolás Hogwarts puede ser mejor un Minion. Claro, tal cual. ¿Ah? ¿Entendés? Entonces hay algo ahí del éxito hay también algo, de Minion. Sí, sí, sí. Y... Igual, de series de ojo, Cars. Tampoco vamos a decir que Cars no es exitosa porque... digo, es de las de Pixar, por lo menos entre los chicos más chicos. La rompe, me dejaba mostrar este dato sí. de, entre los pibes. De mundo la, de ser, con pero, niños. Sí. El merchandising. La rompe Cars, mal. No creo que haya ni siquiera se haya acercado a lo que no lo sé. Pudo explotar el merchandising claro. de Minions, que está por todos lados y en todo tipo de lenguajes, plataformas. Sí, sí, sí. Cars. Me parece que en ese sentido es mucho más limitado como producto. Claro. Bueno, en este caso me pareció eso, como traer eso a colación, porque en el caso de Cars me parece que lo que funciona realmente es la historia. Rion. A mí me recontra atrapó la historia esta vez, no pasó para nada con las otras dos, y me parece que hacía bastantes películas de animación que vengo siguiendo entre el año pasado y este, que primero las historias se parecen todas mucho entre sí. Sí. A ver, pensando. Una narrativa muy similar. Totalmente. Buscando a Dory, que fue la película más vista del año pasado. La del jefe. Mi papá ¿en es pañales? Un jefe. ¿Cómo se llama? Un bebé en pañales. Un bebé en pañales. Un bebé en pañales. Un bebé en pañales. Un bebé en pañales. Me encanta. Sí. Bien, pues, no, ¿es eso? La película más aburrida del mundo, sí. Un bebé en pañales. Bueno, la vida de las mascotas, todas siempre es ir, me perdí, voy a buscar algo, tengo que volver a mi casa. Y te juro, todas las películas se tratan, es lo mismo. Me gusta bueno. el resumen de una línea de la película de Mika. Sí. Me perdí, bueno. Que sirve para todas, aparte. Es y real. Sirve otro concepto es para real. Mika. Es que es la, sobre todo en los últimos años. Y ya sabes qué tipo de chistes van a tener, ya sabes cómo van a ser los personajes, digamos. Bueno, Cars me sorprendió en ese sentido. Mm. Me gustó eso. Así que, nada, si hay que elegir alguna de estas... Le pongo las fichas. Le pongo las fichas a Cars y no a mi consejo villano. Consejo de tía, además. Consejo de tía, para todas. Consejo las... de tía, sí. Perfecto. Bueno, básicamente bueno, eso. Vamos a pasar ahora... te extraño, Sol. Te escuché poco. Hablo muy quiero poco. Que hablemos aparte, de... solo para quejarme, hablé. Sí. Sí, ahora no te vas a quejar, espero. Para... Es el frío que llegó, que es solo a Luna la tiene contenta. Exactamente. Solamente. Llegó, digamos, durante dos días, porque ahora la verdad que yo no considero que haya frío. Más de 15 grados no es frío. Eso es más de 0 grados no es frío, pero bueno, tampoco me aparto en extremo. Tampoco te hagas... Ya no te banco, ya no te banco y todavía no arrancamos. La ola polar. No, quiero que me cuentes un poco, yo soy bastante ajena a este universo, no lo digo orgullosa, lo digo como sincerándome. El temita GOT, sé que todos están con Game of piedad, Thrones. Claro. Mil disculpas, les pido. Game of Thrones estrenó la temporada 7 el domingo pasado por HBO. De hecho, HBO GO, que creo que mencionamos la vez pasada, que es una app que todavía no estaría funcionando. No estaría el domingo funcionando no funcionó bien. Todo el día. No, sí, hubo otras ocasiones en las que yo también intenté usarla y no se pudo, pero bueno, en eso están. Pero el domingo claramente se rompió, explotó, y es más, hasta también hubo problemas creo con la señal de HBO. Tengo yo lo vi en la tele, o sea, lo vi en la tele, tengo el canal, y, sí. y todo y estuvo perfecto, no tuve ningún corte, nada por el estilo. Uh-huh. Por ahí al principio me pasó que se veía muy pixelado, pero creo que eso es porque el servicio de cable que tengo es una desgracia, como en la mayoría de la capital federal y el mundo. Bien. Así que yo lo vi bien. Algo que estuvimos conversando la vez pasada alrededor de Netflix es algo que le pasa también a HBO, que es HBO hace mucho tiempo que dejó la publicidad de lado. Sí. Ellos solamente promocionan sus propios programas, con lo cual para ellos es muy importante el encendido en el gran tanque que tienen, que es Game of Thrones. Digo, es verdad que HBO produce series de calidad, es verdad que apuestan a títulos muy fuertes, digo... Game of Thrones se gastó 10 millones de dólares en una batalla, en la Batalla de los Bastardos, que fue el episodio más amplio, grande y enorme increíble de la temporada pasada. Puede hacerlo porque también tiene una billetera, tal vez no la billetera transversal de Netflix. La billetera transversal. Es otra cosa, es otra cosa. Sí, sí. Pero sí tiene una muy buena producción. Y siendo el producto más importante, Game of Thrones, es muy importante el encendido ese día. Obvio, de sí. hecho, HBO Go lo regalaron durante un mes. Sí, no sé, y DirecTV abrió la señal. Abrió la señal, y estuvo. Un día, no, abrió la señal un poquito antes y estuvo pasando repitiendo. A lo loco. Y sí, es muy importante para HBO asegurarse que en este momento que tiene la pantalla caliente va a poder vender un par de suscripciones. Sí. Digo, regalárselo a 1000 para que se suscriba uno, le funciona, es lo que sí. le permite producir el resto. De Game of Thrones, digo, me parece que ni vale la pena hablar de la sinopsis porque no tiene mucho sentido, porque el que no lo viene viendo no le va a importar y el que ya lo vio, bueno, sí, tampoco vamos a spoilear. Además hay muchos memes dando vuelta que... Lleno, está lleno. Lo único, spoilers también. Lo único que sí me parece que está bien pensar un poco es a Game of Thrones le quedan 12 capítulos en total para sí. terminarse. 6 de esta temporada, 6 de la otra. Y termina la historia. Una historia que hace un tiempo abandonó los libros porque, bueno... El autor le pareció que estaba mejor viajar por el mundo que escribir los libros. Yo no lo puedo culpar. La verdad es que de repente la recontra repegás y te están invitando. Tenés que hacerte cargo igual. Si, bueno. si vos arrancás, tenés que terminar. Sí. Sobre todo pero en serio. Sobre todo si hay millones de personas en todo el mundo y esperando. Y millones de dólares que le deben estar tirando al gordo. Pero ponele que no le importa. Ese insulto. Pero que viaje dentro de 3 años. Que termine de escribir los libros y se vaya donde quiera. Bueno, yo no soy él. Bueno, no sé por qué me reclaman a mí como si fuese. Yo estoy acá en esta ciudad. Hace algo, congelada. Hace algo. No lo conoces a George Martin. Si quiero escribir, escribo, y si no, no, la verdad, no voy a estar acá. Hay un tema, la verdad es que hay un punto en el que la serie se fue convirtiendo como en una suerte de serie medio de algoritmo, como lo que tienen los libros es que al tipo, esto, por lo que destacó Game of Thrones siempre es, al tipo no le importa matar al protagonista, al más querido, no hay recambio de personal más grande en la historia que de Game of Thrones, digo, The Walking Dead va ahí, pero no sé... Nunca se animó a tanto, pero hay algo de los libros que es muy previo al éxito de taquilla, que no le importa arrancarse un personaje principal porque no le debe nada a nadie. Chau, esto vos lo querés un montón, bueno, mira cómo te lo saco en la cara porque es mi libro y mira cómo ahora no lo sigo escribiendo. Claro. Y desde que es... La ficción pasó los libros, ya no están inventando medio sobre la marcha. Perdón, es la primera temporada que... La anterior. Ah, ya la sexta sí, fue esta bien, que fue muy buena la sexta. Sí, lo que pasa con la sexta es que también es cierto que Game of Thrones es un universo tan, tan amplio, tan rico, que hay un montón de cosas que están inexploradas. Claro. Entonces, si rompiendo un poquito las líneas temporales, uno todavía tiene material ahí para escribir. Hay personajes, por ejemplo, aparecen ahora que en los libros aparecieron al principio. Claro, o que ganan un poquito más de importancia y por ahí van jugando un poco con eso. Esto ya es por encima. Y es un poquito una serie de algoritmo, como que es un primer capítulo que le dio a cada espectador un poquito lo que quería. Bueno, vos querías ver esto acá, vos querías ver a la chica esta que te recopó y te querés juntar en el obelisco porque la amás. Bueno, tenés una frase buena de ella que no se va a quedar lavando los platos mientras estás en la guerra. Hay un poquito de chicana, hay un poquito de... Todo el clan. Un poquito de demagoga decir que es la serie. Es un poquito de algoritmo, prefiero decir. Es que este primer capítulo para mí fue como mostrar dónde está cada personaje, que además son un montón. Entonces, toda la serie fue un ratito de tal, así como desde que arranca hasta que termina, y no pasó nada en todo el capítulo, salvo los primeros 5 segundos, lo de Arya. Sí. Y patean fuerte todo lo que es Jon Snow, que de todas maneras, si uno mira el... Sí. Todo lo que es Jon Snow. Si uno mira los créditos muestran en el mapa, cambian cada episodio y muestran dónde está cada clan. Y estaba claro en esos créditos que no iba a pasar nada con Jon Snow, que no iban a contar nada de eso. Porque, digo, no estaba la torre donde está la madre. Entonces ahí ya uno podía un poquito anticipar que, bueno, te ibas a tener que ya te aguantaste un año, bancate una semanita más por lo menos. Y también tiene que ver con que esa parte es fundamental. Y no está en los libros, no está del todo desarrollado. Mira. Y es muy importante Hijo de Quienes, más allá de que todos ya suponemos ya sabemos, sí. cuál es el clan y un montón, pero eso se tiene ¿suponemos que ¿suponemos o sabemos? Yo ya como leí tantas cosas, no me acuerdo qué fue lo que vi, qué fue lo que leí. Hay como mucho teoría. Fanfiction alrededor de Game of Thrones. Y creo que eso también está empezando a filtrarse en la trama. En la escritura real. En los guiones. Sí. No sé, para mí es un comienzo muy tibio. También pasa que cuando esperás una serie tanto, y es una serie con tanta superproducción, bueno, no sé, esperás cosas, no sé. Sí, aparte el último capítulo de la temporada anterior había sido de los mejores capítulos de toda la serie, Bueno, nada, te toca un primer capítulo que te bajan mil cambios. Y yo no sé si Game of Thrones alguna vez arranca la temporada. No, tal cual. Los mejores capítulos suelen ser los últimos. Bueno, al final eso pasa en la mayoría de las series. Sí, pero se alarga un poco. Me parece bien que esta temporada, de hecho, tenga 6-7 capítulos, porque en general donde se rompe todo es en los últimos. O sea, bueno, que se rompa todo más rápido, digo. No, rompan ahora. Y sí, si aparte pasaron tantas cosas. Más corta, claro, está bueno. Sí, pero bueno. No, hay que esperar a ver qué pasa. Por lo pronto, HBO tiene mucho para jugársela, porque se le acaba Game of Thrones y se tiene que buscar otra cosa. Claro, se tiene que... Igualmente, yo quiero decir algo a favor de HBO, tal cual estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que Game of Thrones es su caballito de batalla mal, pero para mí, digamos, si me decís, nombrame las cuatro mejores series de la historia, son todas HBO. O sea, me parece que lo que produce HBO es claramente superior. Los Soprano. Los Sopranos. Los Sopranos, sí. Los Sopranos es una que Six no Six Feet Under, que tampoco la vi. Six Feet Under, tira no The Wire, que yo tampoco soy tan fanática, pero reconozco que es una obra maestra. Voy a nombrar una muy polémica, me mandaron a la mierda, Silicon Valley, para mí es brillante. Es hermosa. Pero es hermosa. Sí, pero bueno, es de las mejores series. Sí, a mí me parece exagerado, pero es una serie hermosa. The Night Of, a mí también me parece una obra maestra. True Detective Season 1. Sí. Cualquiera. Sí, Matthew McConaughey dice. The Newsroom es una gran serie de HBO. No, True Detective es mi serie favorita de la historia. No, la temporada 2 también. La temporada 1. Ah, la temporada 1. HBO me parece que funciona muy bien con las autoconclusivas. Pues, claro, mira, tal cual. Sí, puede ser, sí. Sí, tal cual. Sí, sí. Claro. Para en VIP también. Bueno, VIP también. Me parece que todo el catálogo de HBO es la de. Ay. La que salió la temporada Big pasada no bueno, esa me parece de divorciar. Yo la dejé vi dos capítulos y dije no, esto es de divorciar. Igual entiendo que es buena, pero no entendiste como el concepto. Yo no entendí nada. Vi el primer capítulo y no entendí la etiqueta para divorciada. La góndola. No, me refería a la de Advice Principals, digamos. Yo vi los primeros capítulos. Son muy buenas las comedias que tienen, son muy buenas las que los policiales, digamos. Me parece que es superior a Netflix, superior me parece de lo mejor. Y en ese marco quiero mencionar otra que no metería nunca en un top 5 de series, pero sin embargo está bueno porque se está produciendo en Argentina, que es Jardín de Bronce, la nueva serie dirigida por Hernán Goldfried, gracias. Viste, tengo un tema con los apellidos, terrible. Y Pablo Fendrick, que se estrenó hace relativamente poco, bueno, todavía está al aire, los domingos la están pasando, yo vengo muy al día, ya vi todos los capítulos que había disponibles para ver, básicamente. Los cuatro primeros capítulos, exactamente. El guionista es... Malajovich es el que escribió Los Simuladores. Sí. Uno de los que escribió Los Simuladores, no sé ni gusto. Sí. Y es el autor del libro, que participa en el guión. Exactamente. No es el único, pero sí participa en el guión. Que hay que ver si las personas que escriben los libros son las que tienen que escribir los guiones. Sí, hay que ver. También tengo un tema con la gente que dirige y escribe, pero lo podemos hablar en otro momento. Me parece que hay veces que la división de tareas va bien. Ayuda, y no siempre al revés. Claro. Completamente de acuerdo. Sí, pero bueno, Jardín de Bronce. Me gusta que en algún momento de nuestras vidas, no de este podcast, lo hablamos y lo resumimos de la siguiente manera. Joaquín Furriel es un arquitecto que está casado con Romina Paula, que es una mujer que está pasando un momento oscuro de su vida, está triste, no se sabe por qué, o al menos no lo muestran, o al menos no lo muestran hasta ahora, que eso también es, hay que decirlo. Tiene una hija chiquita, una nena, Moira, y en el primer capítulo, ya hacia el final del primer capítulo, ella se va a un cumpleaños con la niñera y, bueno, desaparecen. Entonces, la serie consiste en él buscando desesperadamente, él solo, buscando desesperadamente a su hija, a veces como lo único que parece que le pasa a Joaquín Furriel, que igual es súper entendible si desaparece su hija de 4 años, es como la motivación, busca a la hija. ¿Qué le pasa? Busca a la hija. ¿Cómo se siente? Busca a la hija. ¿Qué va a comer? Busca a la hija. Es como, ¿dónde está mi hija? Y además ha actuado de una manera compenetrada, digamos. Con ¿no? mucha puteada al estilo sin argentino de los 80. Mucha puteada sin argentino de los 80. La puta madre. Sí, complicadísimo. Igual ahí, por ejemplo, se nota la coproducción de Polka. Sí, porque sí, es Polka, es muy de la puteada. Sí, es una coproducción. Sí, sí, sí. Igual tiene, sí, digamos, no lo digo, o sea, tiene muchas cosas que me parecen interesantes, pero sí, en eso sí hay algo de... Es verdad, esa cosa que atrasa un poquito, me parece. A nivel visual, me parece que está muy buena, las locaciones me parecen espectaculares, sí, muestra Buenos Aires de una manera que yo no había visto nunca, también tiene mucha guita encima, mucho dron, mucha cosita, pero digamos, las locaciones son espectaculares. Las calles, o sea, filma partes de la ciudad, tipo Constitución, Retiro, pues decís, wow, como que hay algo extraño porque las reconoces y a la vez no. Al menos en el capítulo del domingo pasado hay toda una escena bastante larga en la calle, en Corrientes, creo que es llena de gente, que me parece que está muy bien. Sí, recorre la ciudad. En Carranza también. Sí, en Carranza, el subte. Bueno, hay, digamos, a ese nivel me parece que está muy bien, digamos, hay... Es un policial, digamos, sí, y creo que algunos personajes funcionan. Luis Luque está muy bien, me parece que es lo creo mejor. Creo que es lo mejor también. Sí, sí, que sí, habíamos sí también, habíamos en algún momento también conversado que se parece, o que nos hacía acordar al personaje de Turturro en The Night Of, esta sí cosa de medio carancho, ¿no? Como, carancho, buen corazón. Exacto. Sí, sí, creo que de hecho está un poco buscado eso, digamos, no creo que sea... gratuito la referencia. Uh-huh. Puede sí ser, sí, es alguien que eso actúa un poco por la recompensa, él se pone el él dice que es ex policía, pero en un episodio le como que lo deschaban y dicen como que ni le dio para entrar a policía, como que nunca entró, como que dio el examen y no entró. Entonces, pero él se la pasa bardeando a la policía. Y es un tipo así que actúa por la... se pone a buscar a la nena por la recompensa, pero en dos episodios hace más que toda la policía junta, obviamente, lo cual también demuestra como la inutilidad de la fuerza. Hay algo también del sistema, que está todo mal y que es corrupto, el sistema judicial, el sistema policía, con una cosa sí, que sí, me parece claro muy argentina, que no está mal que la muestre porque es totalmente así. Y hay algo de la desazón del tipo, de que, digamos, en el episodio 4 hay un salto... La serie está... 10 años. Sí, claro, es que en realidad era un poco obvio que iba a suceder eso porque la serie arranca claro, en el año 2006. 2006, exacto. O sea, entonces, por alguna razón, esto sucede hace claro. Esto sucede con tapita. Exacto. Esa onda. Digo, ese salto, sí, por lo menos yo lo estaba esperando en cualquier momento. Sí, en cualquier momento pasan 10 años. Sí. A pesar de que los tachos de basura y los subtes, obviamente, sí, bueno, la que había no se pudo. Demasiada producción. Sin un vagón. Pero... sí, los celulares. Sí, los celulares, obviamente. Creo que tenía un celular que te da sí una tristeza. Sí, tal cual. Pero, bueno, nada, la serie como intento de así de superproducción argentina nos parece, entiendo que a todas, que está sí bien. Por lo que entiendo, por lo que Sol también dijo, el libro parecería ser más logrado. El libro es muy bueno. A ver, el libro es muy atrapante. No tengo mucho más para decir que eso. Es muy atrapante y se nota que está escrito por alguien que conoce el esquema televisivo. Realmente vos vas pasando los capítulos y cierra todo el tiempo con un cliffhanger. A diferencia de por ahí una novela más clásica que tiene un momento muy álgido y una resolución, acá hay un giro sobre el giro, sobre el giro, sobre el giro. No se los cuento porque todavía no lo vieron, pero lo que vi de la serie sigue muy ortodoxamente la narrativa del libro. Es muy buena la descripción de Buenos Aires del libro, muy buena, tan o más sorprendente que la de la serie. Es como es recorrer la ciudad mientras lees. Sí me parece que en la comparación, que es inevitable, es odiosa, pero es inevitable en este contexto, me parece que el libro no padece como de esta guarangada narrativa que sí tiene la serie, sí, de tener que explicitar todo desde el capítulo 1. Sí. O sea, la sobreexplicación... La explicación y el hecho de tener que ver a los personajes en determinadas circunstancias, el libro se da un tiempito más para describirlos, para describir al personaje de Romina Paula, que está como... Es medio gratuito lo que le pasa en el capítulo 1, sí, o sea, su andar. El libro lo describe mucho mejor. Es cierto que es un personaje que a lo largo del libro se le van encontrando varios giros, sin decir mucho más que esto, y esta cosa medio injusta que ella tiene, de ser muy injusta con él sobre todo, se va ampliando por lo menos, pero el libro le permite otro modelo de ampliación que tal vez la serie no lo puede hacer porque simplemente tenés que ver a los personajes en acción. Sí, sí. Y ahí hay algo que se gana y que se entonces, bueno, pero puede suceder. Pero de todas maneras, sí, creo que sobre todo lo relativo a Romina Paula está su personaje y ella además no está bien resuelto, al menos en el capítulo que la vimos, que es el 1. Sí. Después tal vez. Enhorabuena que HBO vuelva a la Argentina, que desde Epitafios no grababa nada acá. Exacto, como eso lo celebramos. Sí. Sí, no, yo una cosa chiquita que quería decir es que a mí esta serie, digamos, la celebro porque en general me parece que el policial, sobre todo en el cine argentino, es muy flojo. Las últimas, no sé, los últimos 10, 15 años. La verdad no recuerdo el último buen policial, sobre todo a nivel mainstream, quizás no tanto cine independiente, pero incluyendo la película del director de esta serie, Tesis sobre un homicidio, no sé, Arrebato Séptimo, Muerte en Buenos Aires, son los que recuerdo, policiales mainstream, que en general, sí, pero en general son como muy fallidos y no termino de entender por qué es un género que en este país no se termina de consolidar y, no sé, de tener buenos referentes en el cine, obviamente, de los últimos años. Así que por eso también celebro un poco la serie, porque me parece que dentro de ese contexto sobresale muchísimo. La verdad que sí. ¿Cuántos episodios van a ser? 8. 8. Muy poquitos. Sí. Y faltan 4 nomás. Mitad. Sí. Sí. Y no sé, digamos, si va a ser una temporada o se piensa largo. Hay algo que está bueno, que por lo menos yo no se lo escuché decir a HBO ni a todo este clan que está haciendo la serie, pero el libro, al menos en la tapa, dice algo así como el primer caso de Fabián Danubio, que es el personaje de Joaquín Furriel. Uh-huh. Todo indicaría que esta frase indicaría que tal vez es el inicio de su carrera como investigador, claro. Porque de hecho él es otra cosa y le toca meterse en una investigación de la mano de Luis Luque, porque no lo está ayudando el que lo tiene que ayudar. Y ahí en esa onda de convertirse en un poco investigador, tal vez es el puntapié para otros casos que pueden no tener que ver con él. Sí, depende mucho obviamente de la repercusión que tenga la serie, el libro, todo. Y bueno, y de eso que continúe básicamente. Exacto. Bueno, creo que por hoy hemos terminado. Esperamos tener tantos oyentes como en nuestro primer episodio, que creo que vino bien. La semana que viene vamos a tocar muchos temas. Quiero hablar de Master of None la semana que viene, ¿les parece? Bueno, márcanos otras cosas. Y volver a Twin Peaks, que por supuesto, como se imaginarán, para mí es un vacío no haberlo tocado, pero nos acompaña espiritualmente, como siempre. Y bueno, eso fue todo, ¿no? ¿Estamos? Hasta la próxima. Sí, estamos. Perfecto. Listo. Adiós. Okay.